caminar mi hermanito, porque anoche se puso hasta el pito. Ayuda a este pobre crudito a que se coma su desayunito. Inviértale al rock and roll, es patrimonio de nuestra nación. Queremos llegar a 1,000,000, así que aflojen ese quiñón. Deduzcan sus donaciones para alargarnos de vacaciones. Ayuda a nuestras mansiones pa' que les cambiemos los sillones. Apoyen a mi sobrinita que ya tuvo varias operaciones. Va a necesitar cirugía, hay que agrandarle los chicharrones. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. Es cultura, el ska es agricultura. Apoya a tu banda local, desde la cuna hasta la sepultura. Ayuda a los ponquetones a que se compren sus resistrones. O manden latitas de tiner, porque la bolsa es para los alcoholes. Pa' mí que ese teletón es de puro chocolatón. Ayuda de corazón es ayudar a nuestro ponquetón. Hay que llenar la pancita del cochinito del ponquetón. Más no confundir la alcancía con el marrano de Mondragón. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. ¿Qué vas a hacer? ¡Te vale madres! Con los niños de la calle. ¡Que se mueran! Si en la calle hay tantos baches. ¡A mí qué! Que ya no se puede dormir. ¡No me da mi Navidad! ¡No me da mi Navidad! ¡No me da mi Navidad! Come on.